Bueno, estamos en comunicación, como prometimos, con Luis de Agustini, que él es golero, ahora actualmente está sin equipo, pero pasó por Libia e incluso atajó en la selección de Libia. Así que bueno, Luis, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Bueno, todo tranquilo acá, y bueno, viendo todo lo que está sucediendo con este tema de Libia, ¿no? Luis, ¿dónde estás ahora? O sea, estás en Uruguay, sí. Sí, estoy en Uruguay y abrimos con mi señora, digo, ya como el tema del fútbol, digo, no, pasaron 10 meses de que uno se vino de Chile y bueno, no consiguió equipo, pusimos un negocio con mi señora, ¿no? Acá en Solimar, ¿no? Decinos cuál es el negocio, así ya lo promocionamos. Claro. Bueno, no, pusimos un mini market, es como un super, acá en Solimar, en Loma Alta, en un complejo de acá en la Interbañaria, en kilómetro 24 y medio, ¿no? Pusimos un mini market acá. ¿Va bien? ¿Cómo va el negocio? ¿Va bien? Bien, bien, recién hace una semana que empezamos con el negocio, y bueno, es como todo, a lo primero cuesta y eso, pero bueno, tratando de hacerlo crecer cada vez más, ¿no? Bien, Luis, contanos un poco, justamente a lo que apuntaba la nota, es, bueno, ¿cómo fue tu estadía de Libia? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo se dio para que vos juegues allá? Bueno, mira, yo estaba en el domingo y justo estaba en Liverpool, cuando estábamos en segunda división, y en septiembre se dio esa oportunidad, un empresario que había uruguayo, que bueno, justo le pidieron con un empresario paraguayo, bueno, un empresario es chileno, nacional chilena, pero toda su vida vivió en Paraguay, ¿no? Y bueno, justo estaba en Libia llevando a un jugador de Olimpia Paraguay, que justo había salido campeón de América en el año 2002, Juan Carlos Franco, bueno, había ido para Libia a jugar, y en ese momento estaba ampliando un arquero, porque justo el arquero que estaba había contraído matrimonio y se tomaba como 2 meses de licencia. El arquero que estaba en ese momento jugando también de suplente se había lastimado la mano y tenía para un tiempo, ¿no? Y bueno, me llamaron y fui para allá, y bueno, de ahí en más estuve jugando, ¿no? Pero enseguida te convenciste, o te convencieron, o te costó tomar la decisión. ¿Para qué? ¿Para ir? Para ir, sí, para dejar Uruguay, sí. No, me gustó porque era mi primera vez que iba a salir del país, porque yo siempre estuve acá en Uruguay, y yo no conocía mucho tampoco, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho, digo, porque bueno, iba a salir, y bueno, y también el tema también, digo, que podés hacer una pequeña diferencia económica también, ¿no? Sí, pequeña. Sí, me imagino que sí. Lo que te quería preguntar, apenas llegaste, ¿no? ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza cuando llegaste a Libia? No, sabía que era un país árabe, pero yo la verdad, bueno, no conocía mucho, ¿no? Y bueno, cuando fui para allá, sabiendo, digo, además, digo, lo que más impresionó que era un buen equipo, las canchas de entrenamiento eran estilo bien europeo. Los jugadores que habían eran todos de nombre, te digo, como por ejemplo estaba Patrick Mboma, que es camerunés, muy reconocido en el mundo, Víctor Ipeva, nigeriano, bueno, estaba Juan Carlos Franco, que acababa de salir campeón con Olimpia de Paraguay, campeón de América había sido. Después había muchos jugadores, había brasileños también, que también me podían contactar, Víctor Damián, el técnico que había. Era italiano, pero fue ayudante técnico de Giuseppe, ¿cómo es? De Maldini, fue era Giuseppe Docena, el técnico del equipo que estaba allá, que hablaba español y había estado en el Mundial de, ¿cómo es? Del 2002, sí. con Paraguay, había sido Maldini había sido el técnico y Giuseppe Docena era el ayudante técnico de él, ¿no? Tenía un gran equipo y grandes jugadores, entonces me gustó la apuesta y bueno, me fui para allá y la verdad que me había gustado mucho, ¿no? Lo que era Libia, la gente, digo, porque estaba un equipo grande allá, ¿no? Y bueno, me había gustado mucho, ¿no? Ajá. Y allá, por ejemplo, ¿no? Vos decís que fuiste un equipo grande. Allá el hay como rivalidad acá, como si fuera Peñarol Nacional, así, de lo social. la repercusión del fútbol desde lo social, ¿cómo es? Sí, es igual. Digo, había clásico, había otro equipo, Calasni mismo de ahí de Trípoli, que era el tradicional rival de Jomé, del equipo, ¿no? Y así normal, digo, como todo, como se vivía acá los clásicos Peñarol Nacional, allá se vivía el equipo de Ari Tizá que tenía yo y bueno, y el Ashley, eran clásicos normal, digo, que se jugaba en el estadio lleno también. La gran diferencia es que nosotros éramos cuarta parte del estadio y el del otro equipo era casi todo repleto el estadio, porque era muy había mucho fanatismo por el otro equipo, pero en fútbol siempre éramos superiores por un tema de que bueno, teníamos grandes jugadores y bueno, el poder adquisitivo económico era muy potente el equipo que tenía que en ese momento estábamos ahí en Libia, ¿no? ¿Y cómo veías la situación política ahí, no? O sea, ¿estabas al tanto del tema de Gaddafi y todo eso o cómo se notaba la política en la calle, en las conversaciones normales? Mira, yo te digo la verdad, yo no me metía mucho en eso porque no conocía el mano de los árabes, pero yo lo que veía es que había mucho respeto a lo que era Gaddafi, la gente no se metía mucho en todo ese tema y bueno, y lo que tenía que, por lo que yo sentía y escuchaba, digo que no se pagaba nada de impuestos, ¿viste? Eso es lo que le daba Gaddafi mismo a su gente, digo, fíjate que tal, yo lo he dicho en muchos programas, muchas notas que me han hecho, porque uno veía allá, digo, cada familia no dejaba de tener entre dos o tres autos y no se pagaba nada de impuestos. Claro. No es como acá que vos tenés un auto y tenés que hacer un sacrificio enorme para pagar la patente. Allá pagabas 50 o 100 dólares cada dos años y ahí pagaba la patente. Ah. No importa el vehículo que sea. Y ¿entendés? Había muy poca diferencia con un auto que vos digas 2011 al auto que sea del 80 y algo. Y no era tanta la diferencia que había. Eso era lo que le daba Gaddafi, ¿no? En ese sentido. Y después, digo, no se pagaba ni luz ni agua, se pagaba casi. No había mucho impuesto, no había nada. Sabía que había mucha rivalidad con Benghazi, que es la otra ciudad más grande, digo, que tenía Trípoli, porque por lo que me habían dicho, o uno había escuchado el tema de que el anterior líder era de Benghazi. Y bueno, a ser líder después o presidente Gaddafi, ¿no? Le derrochó el poder al anterior presidente, o sea, había una rivalidad muy grande. Nosotros íbamos a jugar a esa ciudad, íbamos en vuelo charter y con, bueno, iba Sadi, ¿no? Uno de los hijos de Gaddafi, ¿no? Íbamos con él y íbamos derecho a jugar, bajábamos a jugar y a jugar ya no habíamos seguida. Había mucha seguridad para jugar los partidos allá, ¿no? Ajá. Y contaste que habían bastantes, o sea, que la gente accedía a bastante bienes de lujo, ¿no? Como autos, o cosas así. Pero, por ejemplo, ¿veías acá como en Uruguay gente pobre, o sea, gente hurgando en la basura, por ejemplo? ¿Veías pobreza así en el primer impacto de vista? ¿Hay gente en situación de calle, por ejemplo? En todos lados se ve eso, ¿viste? El tema de la pobreza. Yo te digo la verdad, veía muy poco, no mira, si te digo que casi no veía gente así buscando la basura y eso, la verdad que yo no veía, viste, eso, digo, si bien lo que pasa es que yo estaba en un lugar que era como es un lugar privado, viste, pero las pocas veces que uno salía a la calle nunca se veía esas cosas, viste, pero había pobreza como cualquier lado, pero no es como se ve capaz en algunos países africanos, que hay mucha pobreza y esas cosas. Y acá visto que a veces en Uruguay se ve gente pobre también, digo, ¿no? Pero allá no se veía tanto. Me parece que en ese sentido no había, se le daba mucha más credibilidad lo que era el tema de la gente misma de ahí, ¿viste? Digo, ellos, la gente, toda la gente que había en Libia vivía mucho del extranjero, porque vivía mucho gente trabajando lo que era de los extranjeros por el tema del petróleo, se trabajaba mucho allá, entonces la gente teniendo comercio, teniendo lo que tuviera, o mismo, no sé cómo te puedo decir, cualquier cosa que estuviera haciendo, igual lavando autos, viste, la gente hacía plata, viste, porque se come, se generaba dinero allá también, digo, más bien todo el tema de los extranjeros. Y vos dijiste que tuviste oportunidad de estar con el hijo de Gaddafi, ¿no? En el mismo, sí, cuadro, puede ser. Sí, con Sadi. Yo cuando me fui para allá para Libia, él estaba jugando en el equipo, sí. Él era el 9, el punta neto del equipo, ¿no? ¿Cómo andaba? ¿La movía o...? Más o menos, ¿viste? Bueno. Pero no, ahí en Libia, ¿viste? Él arrancaba, era como en los años 50, él arrancaba, le dábamos la pelota, después goleador neto fue, salió goleador pero histórico salió, le daba la pelota y arrancaba para el arco y ninguno lo marcaba, ¿viste? Por temor, decís. Por miedo a que venga Gaddafi después y los mate, ¿te imaginás si los fracturás? No, pero eso que queda mal, digo, esas palabras que estás usando tú, ¿viste? No, pero digo... Más bien por respeto, ¿viste? Pero ninguno lo marcaba, ¿viste? Lo agarraba y terminaba haciendo los goles, ¿viste? Pero no. Sí. Qué fácil que sería acá en Uruguay un delantero como eso, ¿no? Que tenga tanto respeto, o sea, saldría... Ojalá tuviéramos un delantero así, ¿no? Claro. Le pones al Lugano a marcarlo y... no le quedan piernas. Ahí está, que arranque, nos vamos a parar, ¿no? Y haga los goles. Sí. No, la verdad que el tipo, yo pensaba y... Digo, si bien éramos compañeros y eso, tenía mucho respeto hacia mí, bueno, fue él que me hizo jugar en la selección, ¿no? Fue él que me dio esa oportunidad y que uno no se va a olvidar de esas cosas, ¿no? Porque, bueno, uno era imposible poder jugar en una selección, como decir, la de Uruguay, porque había grandes arqueros, y bueno, fue él que me brindó esa oportunidad para, bueno, uno poder defender la camiseta de Libia y jugar en esa selección, y la verdad que me vino muy bien, y bueno, la gente me lo ratificó con elogios también, digo, porque hasta el día de hoy, si bien uno no está más en Libia, tengo amigos que a veces chateando o hablando por Skype, ¿no? Me comunico con ellos y me informo un poco más de cómo están, porque digo, no es todo el tema de cuando uno estuvo por el tema del fútbol, sino que bueno, yo tenía mi familia, había gente, un amigo que tengo muy particular, que eso era como un padre para mí, tenía su familia también allá, 4 hijas, y se había acostumbrado mucho a jugar, digo, con mis hijos también, y con mi señora, y estábamos todo el día allá, y nos sentíamos, viste, al estar solo allá en Libia, nos sentíamos muy a gusto, porque bueno, nos entreteníamos hablando con una persona que hablaba español también, entonces nos sentimos muy muy cómodos, y bueno, hasta el día de hoy seguimos comunicándonos, ¿viste? Ajá. Y con todas estas revueltas de ahora, ¿no?, que han sucedido recientemente, y bueno, y la muerte de Gaddafi, ¿vos has tenido noticias del hijo? No, yo la verdad, yo cuando estuve hablando con los hijos, y eso cuando yo estaba jugando en Libia. Pero ahora, recientemente... Nada más, porque a mí, bueno, no es tan fácil como por decirte, vos te comunicas con unos hijos, tenés que pasar primero para hablar con un hijo de Gaddafi, cualquiera, tenés que pasar primero como hablando con un viejo guardaespalda para poder comunicarte acá con ellos, ¿entendés? Es muy difícil poder comunicarte. Me ha pasado algunas veces que yo estando allá en Libia cuando estaba, de repente me llegaban citaciones así, me llamaban, viste, los guardaespaldas pidiéndome si podía jugar un partido amistoso, viste, con Sad y eso, viste, con amigos, y me invitaba y me llevaba a la casa. ¿Cómo era la casa? Linda. Muy bien, la verdad. No era un monoambiente, por ejemplo. No era un monoambiente, que no era un monoambiente. No, claro. No, pero vivían bien en el centro de Trípoli. No es que tuviera un lugar que digas privado, apartado, con mucha seguridad. El tipo vivía en el centro de Trípoli, cerca del mar Mediterráneo, ¿no? Pero bien en el centro de Trípoli, que vos decís, bueno, podía entrar cualquiera, capaz que por el agua, y podía haber pasado cualquier cosa, ¿me entendés? Pero no, bien en el centro de Trípoli vivía, pero en la playa mismo, ¿viste? Tenía seguridad y todo, pero el tipo muy bien, viste, sabe, igual que el otro hermano, digo, que yo, la verdad, yo conocí a sus dos hermanos, bueno, Mohamed, todo el tema de fútbol, ¿no?, porque estaba metido en el Comité Olímpico de, de Libia, ¿no? Sadi, porque jugaba en, ¿cómo es? Jugaba conmigo, era compañero, y también era el que, ¿cómo es? Estaba en la selección y el que ponía el dinero. Después, en mi segunda etapa, que yo fui en el 2006 hasta el 2008, era Mohamed, que es el otro hermano mayor de, ¿cómo es? De Sadi. Claro. Con ellos, la verdad, digo, buena relación, los tipos, digo, me saludaba muy bien, digo, estaba bien, estaba acorde, viste, con ellos, y no había ningún problema, además, digo, siempre me brindaron lo mejor, y cualquier problema que capaz que pudiera tener, ellos me lo solucionaban enseguida. Claro. En ese sentido, se han portado muy bien, digo, conmigo, y nunca vi nada extraño, como, no sé, como la otra vez me hicieron una nota diciéndome una barbaridad que para mí fue... ¿Qué te dijeron? Una cosa que para me preguntaron si los, ¿cómo es? A los jugadores que jugaban mal, los agarraban y los encerraban y como que les pegaba, ¿viste? Una cosa así. Sí, sí. Pero es un disparate muy grande, pero un disparate terrible. Ajá. Disparate porque ya ahora, ¿viste? Agrandan las cosas y le ponen... Claro. Que exageran muchas cosas de lo que... Y lo que se ve ya ahora, ponen cualquier disparate. No es así porque yo jugué en la selección y como él jugué en el equipo y estuve con él y todo, y no, nunca pasó, nunca vi una cosa como esa, ¿viste? Ajá. Hoy en día se puede hablar cualquier disparate, decir cualquier cosa y no es así. Ajá, y contame por qué regresaste a partir del... Hola. Sí, hola. Contame por hola, qué... Sí, hola. Hola, sí, lo escucho. Contame, ¿por qué regresaste a partir del 2008? O sea, ¿por qué dejaste Libia? ¿Por qué regresaste a Uruguay? ¿Qué pasó? No pasó nada. Me quedaba un año más de mi contrato. Lo que pasa es que mi hijo tenía que estudiar. Había perdido ya 2 años de escuela, de colegio y eso. Y entonces yo decidí porque mi hijo se viniera ya no viniera para acá. Y bueno, y yo digo, para el tiempo que fuera... Y no volver, digo, para allá con el tema de la selección, porque si uno estaba muchos días, el tema 2 días para viajar y 2 días para venir. Y después tenía que estar allá un par de días, me tomaba más o menos una semana. Y viste cómo es un jugador de fútbol, que te toma eso una semana. Y después el tema del descanso y todo, perdés. Y al final de cuentas, a largo tiempo, te pasa factura. Entonces yo eso no lo quería. Yo me vine para Liverpool y yo ya había arreglado con ellos, hablé con el Comité Olímpico y todo, y la verdad que se portaba muy bien, ¿viste? Ellos querían que yo volviera a la selección y todo, pero la verdad que quería más bien, digo, venir para acá y mi hijo estudiara también, porque digo, me gustaba, digo, quedarme yo y que mi familia estuviera acá por el tema de mi hijo, ¿viste? Que tenía que estudiar. Mismo más te digo, mi hija nació en Libia. Ah, nació en Libia. Mi hija nació allá en Libia. Pero es uruguaya, ¿viste? No. Entró acá al país y todo con mi pasaporte que yo tenía de Libia, pero todo con el sello de la Embajada de Uruguay de Egipto, que se portaba muy bien, y bueno, de ahí yo la nacionalicé uruguaya. Ajá. Sí. Luis, y por último, medio que finalizando, ¿tenés planes ahora relacionados, ya no jugás más como arquero, ¿no? Pero ¿tenés planes relacionados con el fútbol? ¿Vas a seguir apegado al fútbol de alguna manera u otra? Y ojalá, todavía no cerré la puerta por el tema del fútbol, ¿viste? Pero ¿ah, no? Bueno, voy a esperar hasta diciembre si surge algo, ¿no? Y si no, después ya uno ya deja el fútbol definitivo. Ajá. ¿Has tenido ofrecimientos o sea, para diciembre? No, de Uruguay no, tuve por ir para Plaza Colonia, pero bueno, digo, era muy lejos como para irme y eso, y bueno, y alejarme de la familia, entonces preferí más quedarme acá. Después no tuve ningún ofrecimiento, digo, después digo, de haber tenido, a mi entender, digo, fue un buen año lo que fue allá en Chile, y en Chile, y un terremoto como viví, fue un año excelente, viste, que, bueno, pero después, bueno, por temas, bueno, que escapan a uno, no terminé arreglando ya, ¿no? Pero no, voy a esperar hasta fin de año a ver qué pasa, y después ver si uno viendo con algún amigo y eso, era porque tenía alguna pretensión, ¿viste? Viendo, ¿viste? Seguir como en el tema del fútbol, ¿viste? Pero, a ver, eso hay que darle tiempo, ¿viste? Tiempo al tiempo, que darle, bueno, a ver qué uno va a hacer en el futuro, ¿no? Luis, yo me acuerdo, para finalizar una anécdota, yo estaba en el partido que me acuerdo que me dolió incluso a mí cuando te lesionaste, en el partido contra Juventud de las Piedras, en Belvedere. Contra Juventud de las Piedras, sí. fue tremendo, que yo estaba, bueno, yo soy hincha de Liverpool, estaba ahí, la verdad que lo sufrí desde afuera, como se sintió el golpe ese fuerte y pa. Sí, yo, hasta el día de hoy me quedó grabado el tema de que yo, la verdad, estábamos jugando ese partido y fue un choque casual, viste, con el colombiano Murillo, viste, y no, la verdad que fue casual, pasan así, y una madera, viste, que quebraba, y yo miraba para todos lados, me daba vuelta y miraba, había pasado, y que lo había atendido a él, y yo dije, bueno, yo, algo pasó, y justo llegó un momento, no sé si vos estabas en ese pito, como decís, estaba en ese partido, yo me levanté. Sí, sí, me acuerdo. Porque como que se me había, viste, cuando vos sentís un golpe, y se te empieza a calmar el dolor, y bueno, yo dije, bueno, está, se me calma el dolor, estoy jugando, pero quise, me levanté, le apoyé la pierna y sentía que no me molestaba, y bueno, está, y ahí me fui al hospital y ahí me enteré que, bueno, que me había fracturado solo la tibia, bueno, solo había que poner yeso, ni tornillo, ni nada, fue solo yeso, y bueno, y esperar la recuperación, que se demoró más de lo ¿Cuántos meses fueron? Titulado. ¿Cuántos meses fueron la recuperación? Y tuve más o menos unos 6 meses esperando. Y después me llevó un tiempo encima, perdí casi hasta el día que me fui de Liverpool, casi un año y medio. Porque después jugué la Sudamericana, jugué 2 partidos y había jugado unos partidos por la liguilla y eso, para clasificar, que casi para Sudamericana y eso, y bueno, y tal, y después ya no volví a jugar, y después me fui enseguida, me fui para que me iba a terminar el contrato, ¿no? Bueno, Luis, te agradecemos mucho por este contacto. Muchas gracias, disculpanos por habernos entrometido en el domingo, ¿no? Que seguramente estás ahí con la familia. Sí, no, estoy en el minimarket ahora. Ah, estás en el minimarket. Estoy con mi familia, todavía acá estamos, sí. Decinos el nombre del minimarket, así lo promocionamos. Loma Alta. Loma Alta se llama. Minimarket Loma Alta, acá en la Intebaniaria, kilómetro 24 y medio. Bueno. De Intebaniaria. Bueno, estaremos visitándolo entonces. ¿Cómo no? A las órdenes, ¿eh? Bueno, esperamos precios preferenciales, ¿no? ¿Cómo no? Cuando quieran, vengan nomás que tienen ahí. Muy bien. Bueno, Luis, muchas gracias. No, gracias a vos, felicitaciones por la radio, y bueno, estaremos hablando en otras ocasiones. Muy bien, hasta luego, chao. Un abrazo. ¿Eh? Un abrazo. Ándale, chicos, sigue escuchando, menos que nuestra reputación.